10 y 10 de este día lunes. Nota, entrevista, comunicación telefónica con el director de deportes de la Municipalidad, Gustavo Rodríguez. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andás? Bienvenido a la radio. Hola Leo, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien por hoy, todo bien. ¿Por hoy? Con un poquito de calor. ¿Poquito? Por ahora vamos a ir mejor. Bueno, pero ya el sofocón así grande pasó. Ya la temperatura baja bastante ahora. Sí, sí, pero está lindo. Pero bueno, estamos en el verano, estamos en enero. Y está bueno que tengamos días de calor, así se puede disfrutar más. Y en especial, nosotros con esta nueva inauguración de la pileta, felices de que haga mucho calor, así los niños pueden disfrutar durante todo el verano. Claro, claro, claro, tal cual. Bueno, primera entrevista del 2026, ¿eh? Así que nada, tenés ahí un rótulo importante para nuestro programa. ¿Cómo? Importantísimo, el primero. ¿Viste? El primero de varios. Mirá. El primero. Che, Gustavo, bueno, ¿cómo estás? Contame, hay capacitación, se está trabajando en el marco de Provida. Bueno, contame un poco, vamos a ir parte por parte. Hay capacitación, la actividad arranca el día miércoles, pero está bueno que se vaya capacitando la gente puntualmente lo que es RCP. Sí, hoy, bueno, ya nuestro intendente Luciano Di Napoli se había tomado el compromiso, lo había anunciado justamente unos días antes, cuando hicimos el lanzamiento de lo que iba a ser la inauguración de la pileta, de que no solo se hacía inauguración, que se ponía en condiciones y en valor el lugar para un mejor uso, sino que también, obviamente, al personal se lo capacita. Y obviamente se ha capacitado el tema de guardavidas, el tema de enfermería también, y hoy obviamente seguimos con lo que es RCP, como vos recién decías, en no solo para todo el personal también de la pileta, guardavidas, enfermeros, sino que para lo que es el Provida, lo que, como vos recién decías, va a dar inicio en recepción de los niños a partir del miércoles a la mañana. Claro. Pero las capacitaciones arrancaron hoy con lo que es RCP, primeros auxilios, recreación y también todo lo que es la parte de inclusión que se va a desarrollar entre hoy y mañana martes. Entre hoy y mañana. Está bueno porque es para toda la gente que va a estar trabajando, no solamente profes, sino también para delegados, o sea, toda la gente que está alrededor de la colonia. Sí, sí, sí, es para todo el mundo que está porque, bueno, obviamente no sabemos en qué momento puede darse una situación de tener que tener los conocimientos para tener que ponerlos en práctica a una situación necesaria de primeros auxilios, de emergencia. Entonces consideramos de que toda la gente que trabaja en la colonia, en lo que es Provida, como también hacía en la dirección, en lo que es la pileta, con el público, con los niños, que estén capacitados por lo menos para obviamente dar ese primer auxilio hasta que llegue el profesional a poder actuar con todas las herramientas necesarias para poder salir de la situación que nos encontremos. Claro. Así que un poco es eso de que todo el mundo esté capacitado, por lo menos tenga una orientación, como ya hablábamos con los chicos del COPEF, que nos están ayudando ya el segundo año, que organizamos con el COPEF, con el profe Juan Pablo Altamiranda, presidente, con Eri Nuxen, que es quien da la capacitación de RCP, que esto por ahí se ve todos los años, o lo hacemos, y hoy es refrescar conocimiento, pero está bueno el poder refrescar y recordar, porque gracias a Dios no lo tenemos que usar, pero en el momento que lo tenemos que usar tenemos que tenerlo bien presente, los métodos a seguir para poder que realmente sea efectivo todo lo que hemos visto y aprendido en algún momento. Tal cual, porque también el público dirá, pero que no va a haber asistencia, no hay personal médico, no hay enfermera, más. Sí, hay. Pero hay que pensar un poco más allá, no es solamente el aprendizaje ahora puntual para la colonia, es algo que también lo puedes aplicar en cualquier momento, en cualquier otra situación en donde estés. Siempre está bueno saber sobre RCP porque, como decir, uno nunca sabe lo que puede pasar y vos estás sabiendo de esta tenés esta herramienta y podés salvar una vida, ni más ni menos. Sin lugar a dudas, pero aparte, obviamente lo enfocamos hoy y nos marcamos en lo que es el natatorio, la enfermera, el guardavida, el provida, pero es como vos decís, podés ir caminando por la calle y se puede compensar a alguien y tenés que hacer RCP o la situación que sea necesaria de cómo poder resolverlo. No solo se trata de eso, sino de que un ataque de epilepsia, de lo que sea, de cómo pueden ellos actuar. Y creo que eso es muy bueno, y más cuando en este caso hablamos de niños, ¿no? Entonces creo que es muy bueno que todos los años podamos realizar esta actividad junto a COPEF y a todos aquellos que les interese sumarse a hacerlo, porque no sabemos en qué momento lo vamos a necesitar. Y como ya te digo, es refrescar conocimientos más que nada, porque la gran mayoría ya lo ha hecho, lo sabe, los que están en el deporte normalmente han hecho los cursos, pero siempre es bueno volver a refrescarlo. Y no solo esto, sino que también la parte recreativa, como para que nuestros niños durante todo este periodo, desde el 7 de enero al 6 de febrero, que se va a estar desarrollando el Provida aquí en Santa Rosa, poder digamos, estar de la mejor manera, que nuestros niños no se aburran y que la pasen bien y que realmente sea esto una actividad placentera para ellos, no solo el hecho de ir a la pileta y nada más, sino que también se lleven un conocimiento de juego, de recreación, de una iniciación deportiva en algo, por lo menos para que después durante el año también lo podamos seguir desarrollando con lo que son las escuelas deportivas que hacemos durante todo el año. Claro, tal cual, tal cual, tal cual. Hoy, lunes 5, y la pregunta que mucha gente por ahí se va haciendo es ¿cómo está el tema de la inscripción? ¿Tiene tiempo todavía? ¿Cómo están los cupos y demás? ¿Cómo viene la previa y el arranque de este Provida 2026? La verdad que viene muy bien. Creo que vamos a superar las expectativas de lo que nosotros esperábamos, que era tener aproximadamente 1.500 niños. Seguramente se va a superar esa expectativa. Obviamente todavía se pueden inscribir, no hay ningún problema, como también así si el día miércoles inició la actividad y no alcanzaron a inscribirse, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Obviamente se cierra en el momento que ya no podamos disponer de la capacidad que tengamos del personal para poder atender bien a nuestros niños, pero hoy por hoy se pueden inscribir, no hay ningún problema, lo pueden hacer por medio de la página de la municipalidad, ingresando a la página de la MUNI, y ahí tiene una solapa que lo lleva a lo que es Provida, y ahí bajan las planillas para inscribirse, o si no, directamente se vienen de 7 de la mañana a 21 horas aquí al estadio municipal, y acá van a llenar las planillitas, y ya quedan inscritos para poder empezar a concurrir a lo que va a ser el Provida en Laguna Don Tomás por la mañana, y lo que va a ser Colonia Escalante por la mañana, y por la tarde también, adultos mayores en el complejo de Adel, que ya adultos mayores estamos arriba de los 130 inscritos, realmente es un buen número, porque el año pasado rondamos los 90, este año ya estamos arriba de 130, o sea que en todo va a ir creciendo esa inscripción y seguramente va a ser un Provida exitoso. Más allá de, como siempre digo, las cantidades y los números sirven solo para las estadísticas. Nosotros que... A ver ahí, ¿me escuchás, Gustavo? Sí. Lo estamos perdiendo justo. Lo escucho como medio lejano. A ver ahí, Gustavo, ¿me escuchás? Ahí, hola, hola, hola, ¿me escuchás bien? Ahí está, ahí te escucho. Bien. El viento nos lleva la señal. El viento. Está fuerte encima. Está fuerte. Así que bueno, esperemos que sea un buen Provida, seguramente así lo va a ser. Y como ya te digo, tratando de que podamos, por lo menos de la logística que se ha puesto desde la municipalidad, Luciano ha tomado el compromiso de poner el transporte necesario como para que nuestros niños puedan llegar a la laguna o ya sea al predio de Escalante, realmente trabajando junto al ENTU, coordinando todo el tema de los traslados. Son más de 12 colectivos los que van a estar trasladando a nuestros niños a los distintos lugares, como también hacia adultos mayores, a la mañana y a la tarde, así que realmente una buena, importante logística y un gran apoyo que tenemos de nuestro intendente, no solo para lo que es el Provida, sino que también para todo lo que es la actividad deportiva. Así que bueno, seguramente vamos a tener un lindo verano, como fue la inauguración, que realmente estuvo la pileta llena de niños, con más de 600 chicos participando de ese día, así que realmente creo que eso es un anuncio de lo que va a ser nuestro Provida 2026. Tal cual. Otra de las preguntas, yo voy voy trasladando las preguntas que la gente por ahí me va haciendo, ¿viste? Y voy despejando dudas. Porque por ahí mucha gente dice, yo vivo cerca de Escalante, ¿pero puedo ir a la colonia de La Laguna o tengo que ir a la colonia que está en Escalante? Por ejemplo, tratamos de que los niños vayan al sector más cercano que claro, tengan. Claro, es lo que uno trata de explicar. Pero viste, pero si yo claro. quiero la laguna, pero te queda más cerca Escalante, ¿por qué vas a ir a la otra punta? Exacto, tratamos de que así sea. De hecho, Escalante, tratamos de que la mayoría del barrio van por sus propios medios. Obviamente tienen los delegados que son quienes los acompañan y los llevan hasta la colonia y los vuelven a acompañar hasta el barrio para que no hagan ese traslado solos. Pero la idea es tratar de llevarlos. Hemos coordinado las distintas paradas para que los niños tengan el menor traslado posible para llegar a disfrutar de, claro. de su Provida, porque si traemos un chico de la otra punta de la ciudad, tiene más tiempo de traslado que lo que va a disfrutar, pero de exacto. igual manera, obviamente hay algunos que lo tienen que hacer, no nos queda otra situación. Aparte teniendo en cuenta que Escalante es un predio que podemos contener aproximadamente 500, 600 chicos en los dos turnos, no más de eso, debido a que la pileta que tenemos chica y el predio también. Claro. Entonces, cuando sí se pueda llegar a colmar esa capacitación, esa capacidad de niños ahí, sí ahí tendremos que empezar a trasladar a la Laguna Don Tomás, pero la idea es que cada chico esté lo más cerca posible de su lugar para poder desarrollar la actividad ahí. ¿Se sabe algo, Gustavo, de los Juegos Deportivos de verano? No todavía, tuve la semana pasada comunicación con el coordinador de zona uh-huh. y nos avisó que todavía no hay fecha posible, así que estamos a la espera de si va a haber juegos de verano provinciales. Obviamente nosotros aquí en Santa Rosa sí vamos a hacer los intercambios entre colonias, como siempre hemos hecho, de natación y algunas disciplinas deportivas, y si después desde la Secretaría de Deporte de la provincia definen que se van a hacer los juegos de verano, nos dirán dónde y cuándo, y haremos los clasificatorios necesarios en la ciudad para poder participar de esos juegos de verano. Pero bueno, para nosotros hoy es tratar de si no está a nivel provincial, haremos obviamente los encuentros locales, porque bueno, obviamente de eso se trata, son encuentros deportivos de las colonias, así que seguramente si no hay provincial lo haremos en la ciudad de Santa Rosa con las distintas colonias de la ciudad. ¿Se pueden venir los Juegos Deportivos de Verano santarroseños? Tal vez, sí, seguramente, porque bueno, fue como fue en el año que hicimos los santarroseños sub-14 y sub-16, que fueron clasificatorios para los Juegos Deportivos Pampeanos. En este caso no va a haber clasificación, simplemente van a ser Juegos de Verano para que nuestros niños tengan el intercambio más que nada con otras colonias, que si obviamente no lo hacemos de esa manera, seguramente no logran el conocimiento de los otros niños o de otras colonias. Y lo bueno es de que en esos encuentros participan las colonias privadas, como también lo que es el Provida, y eso es muy bueno, muy importante, esa integración de los niños de los distintos barrios y las distintas colonias. Exactamente. A la par de, obviamente está todo concentrado con Provida, ¿no? Porque está todo el personal ahí abocado a eso, pero también hay otras cuestiones que de a poquito empiezan a armar la agenda del año. Fin de semana, tengo entendido, 11 de enero, la primera pre a Pampa Traviesa. Exactamente, ya ahora el próximo domingo, como vos lo tenés bien clarito, tenemos ya lo que es la primer pre-a Pampa, 5, 10 y 15, así que 7 de la mañana tempranito, así no nos atosiga el calor, vamos a estar largando con la primera pre-a Pampa Traviesa, pensando en lo que va a ser nuestra a Pampa Traviesa ya por el 6 de abril. El primero de febrero es la segunda, el 22 la tercera y el 15 de marzo es la cuarta. La cuarta del tío, después ya viene Pampa Traves. Y después ya viene Pampa Traves. Pero voy diciendo así porque yo sé que vos lo tenés bien presente a las fechas. Lo tengo que amar. Y yo lo estoy diciendo de memoria, pero creo que era así. La distancia, me acuerdo, 5, 10 y 15 en esta primera, ya hasta ahí me acuerdo. Exactamente. Ahora yo después voy a vulgarizar en el resto, no te das nada. Está. Y después, bueno, obviamente la inscripción la pueden realizar por medio de la página también, que ya está habilitada para las pre-a Pampa Traviesa. Y seguramente también ya a la brevedad vamos a estar habilitando la página para que se puedan empezar a inscribir para lo que es a Pampa Traviesa. Claro. Ya también lo van a poder realizar aquellos que lo quieran hacer. Tal cual. No es obligatorio correr las pre. Las pre es una cuestión neta de preparación, no es una obligación correrlas. Si vos querés las correr, no. Si no querés no las correr. Exactamente, es así. Obviamente que corre las cuatro pre, ya tiene apaga la inscripción de lo que es a Pampa Traviesa después, pero bueno, eso obviamente lo a modo de comentario, nada más porque el mundo del atletismo, quienes participan ya lo tienen bien en claro y lo saben. Pero bueno, ya también, como decía el otro día yo, ¿no? Y vos bien lo sabés porque estás continuamente trabajando con nosotros. Esto es ir cerrando año calendario, pero no deportivo, porque hace aproximadamente una semana atrás estábamos con los festejos de lo que era la inauguración de la pileta, lo que era el Paseo de las Palmeras, lo que fue la carrera de la noche, que fue espectacular, un 28 de diciembre con más de 1.500 participantes, y bueno, y todo divino, todo hermoso, todo felices, pero al otro día ya hay que pensar en que arranca el Provida, en que arrancan las pre-a Pampa Traviesa, y el calendario deportivo continúa, no hace un cierre. Claro. Así que realmente esto lleva a que todos los días tenemos algo nuevo, como vos decís, y bueno, objetivos a cumplir continuamente. Esto es como el que juega al fútbol, ¿no? En la primera, todos los domingos tenés que rendir examen, y acá es igual, acá semana a semana vas con distintos desafíos, con distintos objetivos y tratando de cumplirlos de la mejor manera posible. Tal cual, y craneando siempre nuevos proyectos, porque uno va sentando bases, pero nunca se va quedando conforme con lo que va realizando, siempre como que va buscando algo más. Imagino que también habrá algún proyectito para el 2026, y ir innovando en alguna que otra cuestión como para llevarla a cabo, ¿no? No, sí, seguro, eso siempre es tratar de ir poniéndole un granito más de arena a las distintas actividades. El año pasado fue un buen año, creo que cerramos un buen año deportivo, por lo menos pudimos junto a nuestro intendente llevar a cabo todo lo que habíamos propuesto, que nos habíamos reunido para poder trabajar durante el año y planificado desde las distintas actividades deportivas, ya sea por medio de las escuelas deportivas, por medio de los encuentros, las distintas ligas universitarias municipales que hicimos de vóley, claro, la liga recreativa de vóley, los distintos encuentros de fútbol femenino, los encuentros de las escuelitas deportivas, haber realizado los, como recién mencionabas, los santarroceños sub-14 y sub-16 clasificatorios, que también fueron con gran masividad, se participó de esa competencia. Creo que de a poco se fue haciendo, le pudimos sumar también la capacitación para nuestros entrenadores de fútbol, como también así de árbitros, que también se llevó a cabo, y ya los árbitros, ya algunos ya están con los primeros 6 meses de trabajo, están empezando a hacer sus primeras armas, dirigiendo algunas categorías de los más chiquititos, y obviamente el curso continúa este año, en lo que es de técnico y en lo que es de árbitros. Así que de a poco lo vamos a ir sumando, y obviamente que este año vamos a sumar algunas cositas más a las distintas actividades que ya hicimos, le vamos a sumar algunas cosas más, porque creo que bueno, que todo va creciendo, tenemos que seguir sumando porque la ciudad lo necesita, porque el deporte lo necesita, como se va refaccionando y como se puso en valor lo que fue las luces del estadio y parte de construcción que se fue arreglando, este año se va a seguir también, como fue el natatorio, como fue la cancha de softball, como fue la pista de atletismo, como va a ser también que ya tomó el compromiso nuestro intendente Luciano de Nápoles de hacer lo que va a ser el patinódromo, poner en condiciones el velódromo, también se está poniendo en valor lo que es el albergue y el comedor, así que bueno, nada, de a poco ir tratando de ir acomodando un poco las actividades y lo que es los edificios deportivos de la ciudad, que dependen de la municipalidad, porque bueno, después de muchos años que no se han hecho inversiones, obviamente cuesta todo el doble, pero bueno, el compromiso de nuestro intendente es el apoyo al deporte, y creo que así lo está haciendo, y bueno, nada, yo realmente, nosotros muy contentos de esto, y seguramente vamos a seguir sumando cosas como hemos hecho este año, de todas las actividades, ni que hablar de lo que ha sido la fiesta de fin de año del deportista del año, que cerramos con un poco de apuro, porque bueno, el agua nos corría, tuvimos sí, que terminar haciéndolo en el Club All Boys, con un poquito más de calor, pero realmente creo que bueno, eso es un mimo al alma que le podemos hacer a nuestros deportistas, que tanto esfuerzo hacen diariamente para poder obtener los mejores lugares y que hacernos quedar de la mejor manera posible a los santarroceños y a los pampeanos en cada una de las disciplinas deportivas que hacen. Así que para nosotros realmente es un placer y un orgullo poder tener tantos buenos deportistas en nuestra ciudad, y más sabiendo el esfuerzo que hace cada uno, ¿no? Porque el deportista es a quien nosotros conocemos, a quien vemos, pero detrás de él obviamente hay entrenadores, hay clubes, hay instituciones, y obviamente la familia, que es la que apoya y acompaña continuamente a cada uno de nuestros deportistas. Impecable, impecable, Gustavo, comparto 100% lo que estás diciendo. Bueno, agradecerte, porque sé que también tu agenda no es solamente la de brindarnos acá unos minutos, sino también vas a seguir haciendo alguna que otra cuestión. Gracias por la buena predisposición, como siempre, y bueno, como es habitual, los micrófonos de la radio siempre están disponibles para comunicar, para informar, para avisar, para lo que sea. Desde acá, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Leo, como siempre, y obviamente vamos a seguir trabajando por mucho más deporte en nuestra ciudad, porque eso es lo que nos convoca, lo que nos mantiene siempre con mucha energía y, como siempre digo, vivos a poder hacer cosas. Creo que lo mejor que nos puede pasar es tener a trabajar para el deporte. Creo que hacer lo que a uno le gusta día a día y tener objetivos y tener desafíos es lo mejor, y por eso vamos día a día tratando de tratar de tener mayores desafíos posibles y tratar de esos desafíos hacerlo de la mejor manera para que el deporte de nuestra ciudad realmente esté cada día mejor, y ni que hablar de lo que es infraestructura, ¿no? Cada vez que se puede mejorar, sabemos que eso es en posa al crecimiento del deporte, de que nuestra laguna esté linda. Me había olvidado contarte lo que va a ser también, obviamente, las canchas de hockey, donde la municipalidad tomó la decisión de darle las tierras a la asociación y ellos van a hacer su cancha de agua. Creo que eso también le va a dar un salto de calidad al hockey, no solo de la ciudad, sino que de la provincia y de la región, muy importante, así que realmente creo que va a ser bueno y va a ser un año nuevamente muy positivo para el deporte de la ciudad, así que agradecerte como siempre el espacio y a seguir trabajando. Gracias, Gustavo, abrazo grande y saludo a todo el equipo. Gracias, abrazo para ustedes ahí. Hasta luego. Gustavo Rodríguez, el director de deportes del municipio, contándonos un poco cómo viene Provida.